No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visitan Alejandra García Malén, coordinadora del Programa de Diversidad Sexual y Transversalización del Defensor del Pueblo de la Nación, quien junto a Emma Serna de la cooperativa Arte Trans van a contarnos sobre el trabajo que están realizando. Primero con Alejandra, ¿cómo te vale? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta, feliz de estar trabajando acá. El Programa de Diversidad Sexual y Transversalización que va a crear, en realidad todavía aún no se creó, por resolución, digamos, del Defensor. Es un programa que atiende, obviamente, está orientado a la comunidad LGTB, específicamente a la comunidad trans, a la cual orgullosamente pertenezco. Y bueno, nada, en mi primer... que estamos terminando de desarrollar el programa, todavía falta la resolución del Defensor, que va a salir en estas horas, la voy a estar firmando ahora. Convoqué a Emma porque la conozco desde hace un tiempo, conozco del trabajo que hacen. Queremos, además de trabajar con las entidades que tienen mucho prestigio y que son muy reconocidas y muy valoradas en la comunidad, convocar a la gente que trabaja de manera un poco más anónima, que trabaja en el día a día, que trabaja con las vulnerabilidades in situ, que hacen trabajo de campo. Y Emma te va a contar qué hace. Es muy importante y que la conozcan y que sepan lo que es la cooperativa que dirige, y les va a encantar, te lo garantizo. Emma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Arte Gracias. Trans, cooperativa Arte Trans, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué se dedican? ¿Sos actriz, cantante, bailarina también? Yo soy actriz y bailarina, pero cantante no. ¿Cantante no? Bueno. No, en la cooperativa tenemos, sí, tenemos compañeras que cantan, tenemos dos compañeras que son cantantes, Nicole y Libertad. Mira, nosotros nacimos en el año 2010. Nuestra cooperativa comenzó su vida en el 2010, era una situación diferente, me acuerdo que era un año muy particular porque era el año del matrimonio igualitario y había muchas organizaciones que tomaban como una forma más institucional, ¿no? Te puedo nombrar, por ejemplo, Yo Estilo Diversa, que es una cooperativa textil, que también es del mismo año que nosotras. Y más que nada, nosotras decidimos consolidarnos como cooperativa porque siempre entendimos en ese momento que estaba bueno empezar a formar parte de lo legal, ¿no? De la institucionalidad. Y obviamente que unida siempre es otra cuestión, ¿viste? La que se consigue. Pero con la idea de ser como una productora teatral, porque realmente éramos un pequeño grupo de cuatro compañeras en aquel momento que todavía no encontrábamos, por ejemplo, un espacio de mercado en el cual hacer casting o que una propuesta que tenga que ver con nosotras, que no se nos ninguneara tanto, ¿viste? Era muy complicado. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era como autogestionar y autoproducir nuestras propias obras de teatro para hacer lo que nos gustaba, que es entre otras cosas actuar y lo artístico. Así fue como se fue dando, por ejemplo, una primera obra que se llamó Hotel Golondrina, después vino otra obra que se llamó La Casa de Bernarda Alba, donde ya éramos un poco más, ya éramos nueve. Claro, y se metió en García Lorca, además, ¿no? Una readaptación de García Lorca. Sí, también por eso, porque como es por ejemplo, la primera obra era una obra que surgió un poco con historias personales de cada una, ¿no? Y éramos cinco. Después dijimos, bueno, vamos a hacer un texto y que realmente la visibilización esté a través de un grupo de personas trans que hacen una obra de género, pero sin hablar de qué género somos. Claro. O sea, que no, eso está implícito, ¿viste? Sí. Como pasó con La Casa de Bernarda Alba. Y así un montón de cosas, hasta, por ejemplo, una de las últimas que hemos hecho es La Irredenta de Beatriz Mosquera, que es una escritora argentina, Madeline Lanús, que es muy conocida, bueno, está la película. Ahí fuimos incorporando... Claro, es una obra de teatro de hace muchos años. Muchos años de la habla sobre la inmigración argentina, ¿no? Cuando la gente se iba a vivir a Miami, en este caso, a Estados Unidos. Sí. Y cómo es esto. Y bueno, y implementamos también, realmente, te digo la verdad, distintos géneros, porque también nosotras en estos años que hemos transcurrido hemos entendido que como es que también hemos necesitado nutrirnos de la ayuda, de la colaboración de muchas personas de distintas orientaciones sexuales, viste, personas gays, lesbianas, hetero, cis, lo que sean, no importa, quien quiera sumarse a la cooperativa es bienvenido. Y así, por ejemplo, la cooperativa produjo sus obras de teatro, hoy por hoy tiene su programa de radio en Radio Pública Avellaneda, también su sede, que está justamente en Avellaneda, y sus talleres de formación para la comunidad en sí, uh-huh. digamos, ¿no? Brindamos talleres de formación, tenemos dos, uno en el Centro Cultural Conti y otro en el Centro Cultural Alfonsín Storni, con personas trans dándolo, y con toda la comunidad que pueda asistir a los mismos. También como una forma de que se encuentre la salida laboral, ¿no? También, además de la salida laboral, que hablábamos recién con la compañera, con Emma, de contención, de charla, como un lugar de encuentro, como un punto de encuentro, y también porque no una salida laboral. Emma fue convocada acá porque vamos a ver la posibilidad de trabajar juntas, la cooperativa con el programa, en ayudarnos mutuamente en el trabajo de campo, en el trabajo cotidiano, porque yo conozco el trabajo de ellas, me parece excelente, maravilloso, como te habrá contado, como te está contando, y bueno, y por eso la convocatoria, la primera persona que convoqué es a ella, y me gusta la idea que tiene, de su visión que tiene, ¿no? La Defensoría del Pueblo de Nación, por supuesto, trabaja siempre sobre, bueno, el rol del Estado, ¿no? El Estado presente. Emma, ¿cómo vas viendo el rol del Estado? Ha ido cambiando esto, ¿no? Sí. Es decir, vos trabajando, tenés contacto también con los estados municipales, ¿no? Con los municipios, con los gobiernos provinciales, con el gobierno nacional. ¿Cómo ves ese acercamiento? Mira, la realidad, como yo te decía, viste, cuando nacimos era una época distinta. Después vivimos estos últimos 4 años como un Estado que se corrió, digamos, de... A mi forma de ver la situación actual, y creo que los números hablan por sí solos, como que se ha corrido de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Porque yo te puedo decir que nuestra cooperativa, para crecer, para expandirse, necesitó de mucha ayuda del Estado. De hecho, en un momento, año 2016, fuimos declaradas de interés cultural por la legislatura de Buenos Aires. Pero cuando un Estado deja de, por ejemplo, de proveer lo que ahora estamos consiguiendo con la Defensoría, ¿no? Por ejemplo, un esponsoreo, espacios, es muy difícil, una de la nada, gestionar trabajo o producir teatro para como es para personas que están en esta situación, cuando una a veces, por ejemplo, también tiene sus necesidades propias como cualquier persona, y bueno, tenés que acompañar a tus compañeras, ¿no? Sí, sí, sí. Nos faltó mucho eso en esos 4 años, pero mira, nosotros nos hemos reinventado, también te tengo que decir. Sabemos que estamos en una época distinta de la comunicación. Por eso abrimos nuestro canal de YouTube, que se llama El Mundo Según Ellas, donde lo que hacemos es hacer entrevistas, recibir invitados e invitadas, y cómo es hacerle preguntas y conversar, y las compañeras son las que ponen las luces, las que ponen los micrófonos, las que editan, las que cortan, las que diseñan la escenografía. O sea, eso es. Sí, sí, esa es una forma de trabajo también. Y bueno, y también, por supuesto, desde la Defensoría, tratar de que el acceso al Estado sea, claro, más que fácil, nada, ¿no? El acceso a través. El programa en sí, creado, ideado por el Defensor del Pueblo, es justamente eso, que sea transversal a todas las áreas de la Defensoría y trabajar con todas las áreas. Y una de ellas, o sea, en este caso con la cooperativa, si alguna de las chicas tiene algún inconveniente con alguna de las áreas donde nosotros podemos ayudar, ahí estaremos. Y además del sponsoreo, del auspicio, de la publicidad, que creo que le sirve, la difusión, que le sirve a cualquier cooperativa de un organismo tan importante como la Defensoría. Le agradecemos, Emma, Alejandra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esto, y vamos a seguir charlando. Y cuando, por supuesto, surjan nuevas, da tus canales de contacto de YouTube, me dijiste que tenías los teléfonos de la cooperativa. Sí, pueden contactarnos a nuestro mail de contacto, es un poco trabalengua, ¿no? Pero es transaccionshow@gmail.com. Despacito, de nuevo. transaccionshow@gmail.com. Sin puntos, sin nada, sin guión, sin puntos, sin nada. Es así. Después, obviamente, en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, @cooperativaartetrans, y después un teléfono de contacto es 11-32-69-6608. Emma Serna, muchas gracias. Alejandra García Malón, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.